El pasado viernes les ofrecíamos, publicamos las tablas salariales para el sector marroquinero de cara a este año 2022. Durante, bueno, pues tiempo atrás les hemos venido informando sobre el contenido del convenio colectivo que incluía desde el año 2020 hasta este 2022. Por cierto, eso lo comentaremos enseguida también, como este es el último año de convenio. Pero bueno, para cada año había estipulado una subida salarial que en el caso del 2022 apuntaba la subida del IPC más el 1,3%, eso sí, con un tope del 2% como máximo. Y en ese sentido, bueno, pues se han actualizado las tablas salariales. Ya decimos, como les informamos el pasado viernes, ya quedaban publicadas después de que bueno, pues lo confirmarán así tanto la Asociación de Empresarios de la Piel como los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Vamos a analizarlo todo esto junto a el secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Antonio, como siempre, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a ustedes. Bueno, pues como decimos, el viernes finalmente ya se conocían esas tablas salariales, aunque es cierto que por lo estipulado en el propio convenio ya se conocía que la subida iba a ser del 2%, ¿no? Claro, porque había que esperar, evidentemente, como se hace siempre, a que subiera, o sea, se supiera el IPC de este año, como sabes, a mediados de enero, cuando conocemos el dato. Y bueno, la cantidad pues era 6%, 6,5%. Como teníamos un tope del 2% y lo que se había firmado el 1,3, pues evidentemente supone un 0,70 más hasta llegar a ese 2%. No es, evidentemente, lo que ha subido la carestía de vida en este año, pero es así que la media en España de los convenios firmados en esta fecha estaba en torno al 1,4. Por lo tanto, es una subida, podemos llamar importante, no la que todos deseamos, evidentemente, pero bueno, es la que es y había que confirmarla, y es la que se le ha mandado ya a las empresas para que abonen estas cantidades de esta nómina mismo. La verdad es que a nivel nacional, este año es un palo importante para el poder adquisitivo de todos los trabajadores, ¿no? En todos los sectores, porque la subida de la inflación del IPC es histórica, es la más alta de los últimos, hay que irse tres décadas atrás, y por tanto sí que es cierto que por muy alta que fuera la subida prevista, no alcanza, claro, hasta lo que finalmente ha subido el IPC, ¿no? Evidentemente, nadie pensábamos, como tú decías, que hacía 30 años que no iba a subir el IPC lo que ha subido. A no ser que pase, como me habrás visto por ahí, en el tema del convenio del metal, que nos ha cogido en plena pelea, en plena lucha. Los demás, pues ya te digo, grandes empresas como Navantia, digamos, trabajadores directos de Navantia, Airbus, me voy a grandes empresas, la subida va en torno al 1 y algo, ¿vale? Porque ya son convenios que estaban firmados en aquella época. Bueno, esperemos que esto, porque esto es la verdad que sí, que es para el poder adquisitivo del trabajador, por lo nota, pues lo estamos viendo en los precios y demás. Pero bueno, tenemos un convenio a la vista y iremos subsanando todos los errores que se hayan podido cometer en el convenio, porque evidentemente todo es mejorable, todo en esta vida, todo siempre se puede hacer mejor, pero bueno, tenemos que ir subsanando historia, igual que hicimos en el anterior convenio, modificando un convenio muy anticuado, como ya hablamos en muchas ocasiones, y ahora pues tenemos esa posibilidad a partir del final de este año, y veremos cómo va evolucionando los precios, el IPC va evolucionando todo, las cargas de trabajo, la localidad, a ver esta maldita pandemia si nos deja ya de una vez, y muchos factores que afectan, digamos, a la negociación y evidentemente al salario del trabajador, está claro. Se espera que sea una cuestión coyuntural este tema, digo, del IPC, no ya a nivel local, sino que esto es una cuestión a nivel nacional, pero por tanto, de todas maneras, no se renuncia, ¿no? Digo, a recuperar la situación por la que se atraviesa, por tanto, ¿no? Que ya que se va a perder poder adquisitivo, que se pretendía además ir recuperando con este convenio, por lo tanto, que esto se tenga en cuenta de cara a la firma del próximo, ¿no? Hombre, lo tenemos claro, y si no, conceptos que nos faltan también, ¿no? Y recuperando otros conceptos que también influyen en este salario, y incluye evidentemente, sobre todo para mí, fundamental, después de la pandemia que estamos viviendo, en la vida, en el bienestar del trabajador, ¿no? Un tema que tenemos que ir desarrollando dentro de los convenios. ¿Pero a qué aspectos te refieres en concreto? Mira, por ejemplo, uno que ha dado mucho polémica, el tema del bocadillo, ¿no? Yo por mí ya lo tengo claro, en el siguiente convenio tiene que venir sí o sí. Lo digo ya de antemano, con un año a que finalice. Porque, digamos, lo que te he dicho, no es solamente los convenios, lo hemos vivido también, como te decía antes, el convenio del metal, no es solamente el hecho económico, que es importante, evidentemente, para eso trabajamos, sino que el trabajador vaya viendo una mejora en su vida social, en su día a día, que también es importante. Después vienen situaciones como esta, de la pandemia, donde notamos que tenemos que tener otros conceptos dentro del convenio que también nos ayude a nuestro día a día. Referencia, ¿no? Por tanto, como apuntas, por ejemplo, a ese tiempo de desayuno, ¿no? Que en principio pareció que todo apuntaba, ¿no? A que se había señalado para firmar el convenio que no tenía que recuperarse ese tiempo. Parece que al final, bueno, de hecho sí, y lo que, bueno, se ha estado incluso contactando para abordar este tema, ¿no? Sí, hemos tenido reuniones y no bajamos utilizar otra vía en un momento dado, ¿vale? Con el tema de los servicios jurídicos y demás. Pero bueno, no quiero generar polémica con este tema de nuevo, sino que es una cosa que los trabajadores la tienen que tener sí o sí, y vamos a ir por ello. Y bueno, y la patronal debe saber que aquí, como suele decir, debe una compensación, ¿no? Con la pérdida del poder adquisitivo, que no se ha llegado a esa cantidad, pero bueno, que los trabajadores tengan otra mejora. Sería importante que tuviéramos esa conciencia, y lo vamos a hablar incluso antes de este que finalice este convenio. Pues estamos hablando de una cosa que es fundamental y una cosa que es de lógica, ¿no? Tampoco entrar a cerrarnos en que lo tengamos o no lo tengamos, me parece, en la fecha que vivimos, no me parece lógico. Porque, por ejemplo, Antonio, en el resto de convenios que tú estás acostumbrado a firmar, imagino que se da por hecho que el tiempo de desayuno está incluido en la jornada laboral, no hay que recuperarlo. Depende de qué tipo de convenio, ¿vale? Yo, pues nuestra federación, como tú bien sabes, FICA, tiene, como dice el nombre, industria, construcción y agroalimentaria. Nos movemos muchos factores y muchos convenios en el que está claro que tiene, bueno, convenios fuertes, está claro que tiene, pero también nos movemos, por ejemplo, en convenios como convenios del campo, viticultura y demás, que estamos teniendo diferencia con la patronal por céntimo, ¿vale? Entonces, este es un tema que, dependiendo del sector, está incluido o no está incluido. Pero yo entiendo ya que por lógica, en los tiempos que vivimos, en esta época que estamos, hombre, que un trabajador no tenga tiempo de bocadillo, me parece tercermundista, ¿no? Bueno, pues tema desde luego a subsanar. Centrándonos de nuevo en las tablas salariales ya publicadas, nosotros ya decimos que las trasladábamos a través de las redes sociales, la podían conocer desde el pasado viernes. Tablas salariales a las que se les ha aplicado ese 2%. Había algunas dudas de los trabajadores porque se han estipulado por niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 en los distintos grupos profesionales, pero es cierto que al final del convenio, del último convenio, se explicaba, ¿no? Un poco en qué consistía cada uno de ellos. Sí, hombre, lo teníamos que regular de alguna manera por niveles, pero como te dije, te vas a los anexos finales y ahí te explica claramente a qué grupo profesional pertenece cada persona. Son sencillas, no son tan complicadas como algunos que otros convenios que estamos teniendo, pero lo que sí está claro es una cosa, que nadie pensaba el tema del IPC impensable con un 6,5%, pero sí garantizábamos en aquellos momentos el poder adquisitivo, ¿vale? Porque los niveles que estábamos barajando, porque si, vale, nos vamos a este año, pero es que el año pasado, ¿te acordarás? Sí. Teníamos el IPC negativo y nosotros no perdimos esa negatividad de ese IPC, sino que aumentamos en las tablas lo que no perdimos de negativo más el porcentaje que teníamos de subida. Que era el 1,5%. ¿Te acuerdas de aquella fecha, no? Sí, era el 1,5% más el 0,5% que claro, bajó el IPC. Claro, poníamos en un 2% cuando todo el mundo subía, no subía, sino perdía un 0,5. Por lo tanto, tampoco hemos perdido en relación de este año, si sumamos este año, este IPC, o perdón, le rechazamos el anterior, pues es verdad que del 2% al 6,5% hay un 4%. Pero si le quitamos ese 4%, ese 1 y pico del año anterior, nos quedamos en un 2 y algo. Es decir, que no es total esa caída. Pero bueno, que es lo que te decía antes, que bueno, para el 31 de diciembre comenzaremos una nueva negociación colectiva y todos los puntos estarán en lo alto de la mesa. Convenio que, o tablas salariales más bien, que apuntaba a Sopiel, ya ha enviado a todos sus asociados, los distintos asesores también con los que suelen tener contacto, informaban para que esto se aplique ya en este primer salario, ¿no?, del mes de enero, de forma inmediata. Claro, mira, me gusta hablar las cosas claras. A mí ojalá todas las patronales sean como las de Azopiel, porque tú bien lo dices, no, las tablas no están publicadas, están registradas, ¿vale? Entonces ellos me dan otros sectores en el cual, mientras que no están publicadas, no lo pagan. Es decir, que además la ley lo contempla así, si quieren. Si quieren pueden acoger, no es que estén haciéndolo mal, pero lo pueden hacer. Sin embargo, a su piel las manda a sus asociados y asesores, como tú bien dices, para que desde este mes esté. Porque también es verdad lo que dicen ellos, no entiendo por qué las otras empresas lo hacen igual. Porque al final le está generando unos atrasos y al final tú al final... Sabemos cómo va la administración, que la administración no es rápido. Y si tú registras las tablas en esta fecha, no van a salir publicadas hasta por lo menos finales de marzo, pues está generando ahí 3 meses de atraso, que es absurdo, tanto para la empresa como para el trabajador, porque el trabajador no necesita mes a mes. Y la empresa que ahora se ve en el mes de marzo con que tiene que pagar un montante de dinero que está ahí acumulado, y es un absurdo, es preferible pagarlo poco a poco y que los trabajadores también lo tengan en su nómina. Así lo ha dicho Azopiel, que lo ha mandado a su asociado para que en la nómina ya de este mes, que termina, como bien sabe, el próximo lunes, día 31, lo tengan los trabajadores en su cuenta. Recordemos que el viernes había contacto vía telemática, ¿no? Reunión vía telemática de la comisión paritaria del convenio, o sea, los representantes de empresas de Asopiel, de los distintos sindicatos. A través de ahí se cerraba ya el acuerdo de lo que estaba fijado de estas tablas salariales, que han quedado registradas y, por tanto, ahora se está a la espera de que salgan publicadas en el BOP, ¿no?, en el Boletín Oficial de la Provincia. Exactamente. El problema que estamos teniendo es que estamos teniendo en todos lados, que al final te está retrasando por culpa del COVID. Hay una incidencia grandísima, como también lo estáis viendo ahí en vuestra localidad. Y hasta para nosotros tener reuniones es un problema, porque cuando no es uno es otro, cuando no son todos, y es raro, porque esta incidencia la estamos viviendo día a día al lado nuestra. Es raro aquello que no tenga un primo, un vecino, su propio hermano o nosotros mismos y nuestra propia familia. Y estamos teniendo problemas para tener este tipo de reuniones, incluso hasta bien por vía telemática, ¿no? Así que, pero bueno, ya está hecha y ya esperando, bueno, ya... En verdad, para ubrique no hace falta que salga a publicar. Siempre, evidentemente, cuando está publicado, pues tiene la oficialidad, ¿no? Pero que nos da a Sopiel la garantía de que en esta nómina lo va a pagar. Otra cuestión, Antonio, ya que estamos hablando antes de finalizar. El gobierno sigue contactando con los agentes sociales para una próxima subida del salario mínimo. Evidentemente, de producirse, esto tiene que verse reflejado, se tendrían que modificar las tablas salariales. Evidentemente, si hay alguna categoría, las más bajas, que esté afectada por esto, tiene que modificarse inmediatamente. Te decía antes, te voy a hacer un comentario, porque también sé que hay gente, no solamente de la piel, en Ubrique, estamos teniendo problemas con Asaja, ¿vale? Por ese tema. Porque en las categorías de eventual, donde es la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del campo, no llegan a ese salario mínimo y se está negando incluso por cuatro céntimos, a modificar las tablas del salario mínimo interprofesional. Esto me parece una vergüenza. cuando la ley así te lo explica, que tengamos que estar denunciando este tipo de historias, me parece vergonzoso después de una pandemia donde han sido trabajadores esenciales en nuestra provincia y que estemos así. En el tema de la piel, si alguna de las categorías no llegara al salario mínimo, las tablas hay que modificarla inmediatamente. Pues sí, habría que aplicar la actualización a lo largo del año en el momento en el que pueda llegar ese acuerdo, que parece que sí que se está fraguando, ¿no? Que hay contactos al respecto. Así es, y esperemos que así sea. Yo, este sindicato, evidentemente, apoyará siempre la subida del salario mínimo interprofesional, porque para nosotros es fundamental que haya un tope, que ya está bastante bajo comparado con algunos países europeos, y si nos queremos llamar europeos, tenemos que llamarlo en todos los sentidos. Y el trabajador tiene que tener un salario mínimo digno, y hay que subirlo, no lo que quieren subirlo el gobierno, sino, por mi parte, te digo, mi opinión es que hay que subirlo bastante más, porque al final queda reflejado en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en el aspecto cuando estamos trabajando, sino que luego esto te vale reflejado para tu ayuda familiar, para tu desempleo y para todos los conceptos que esto conlleva como parte de la fórmula del cálculo de esta cantidad. Algún trabajador o trabajadora dice, bueno, al final lo que esto está provocando es que categorías superiores estamos cobrando casi lo mismo que las personas de categorías inferiores, ¿no? De que cobran el salario mínimo. Bueno, esto se supone que lo que tiene que hacer es presionar hacia arriba, ¿no? A los salarios, ¿no? La subida del salario mínimo. Claro, esto genera un problema en ese tipo de convenio. El convenio de la PIL concretamente no tanto todavía, pero en algunos convenios, como te decía antes, del campo, resulta que hay categorías superiores en que al subir el salario mínimo resulta de que prácticamente es el mismo dinero. Entonces la persona, los trabajadores y trabajadoras tienen una responsabilidad que no se ve remunerada en su salario. Y al final no solo nos genera un problema a nosotros como trabajadores, también les genera un problema a las empresas. Y es un tema que hay que regularizar y que el gobierno tiene que tener en cuenta, que hay convenios que van a llegar a estabilizarse las categorías y prácticamente no va a haber diferencia. Entonces, yo soy un trabajador, tú eres un trabajador y dices, bueno, si yo tengo una responsabilidad en mi trabajo por mi categoría y resulta que gano lo mismo que un especialista, el cual no tiene responsabilidad ninguna, ¿qué estoy haciendo yo? Creándome una responsabilidad en la cual no me tengo remuneración. La verdad que es un problema, sobre todo para las empresas y evidentemente para los trabajadores y trabajadoras, está claro. Pero que esa subida al salario mínimo debería tirar hacia arriba del resto, ¿no? No. El salario mínimo es el salario mínimo por categoría. Lo que tendríamos que hacer los sindicatos, y ahí me meto, es que regularicemos esas categorías a la alza. ¿Eso? ¿Vale? Porque aquí no es cuestión de que todo el mundo esté mal, sino que aquí es cuestión de que vayamos superándonos. ¿Me entiendes? Está claro. Y entonces, eso hay que verlo en los convenios, pero que la patronal tiene que hacerse cargo de esa historia porque le genera un problema. Pero el gobierno tendrá que legislar estos cambios, porque si no, habrá patronales que lo entiendan y habrá patronales que nos cueste trabajo de que lo hagan entender, ¿me entiendes? Bueno, pues lo iremos viendo también esa cuestión. El nuevo convenio, decimos que tendrá que empezar a negociarse, no sé si, Antonio, a finales de este año ya, los primeros contactos, todavía es pronto, pero imagino que ya no, se habrá. Mira, estamos aprendiendo que tenemos que variar, digamos, la vida, digamos, del sindicato y de las negociaciones. Yo creo que hay que empezar a tener algunos contactos antes de que finalice el año. Teóricamente tendría que empezar a negociar a partir del 1 de enero, ¿vale? Pero bueno, no está mal que se vayamos haciendo contactos de este tema. Y vamos a ir, porque además te adelanto una situación que estamos trabajando, ¿vale? Lleva mucho tiempo, el coronavirus no lo ha dejado parado, y queremos abrir ya definitivamente la sede para el sector allí en Ubrí, ¿vale? Con una persona dedicada exclusivamente a la atención de los trabajadores y trabajadoras, ya no solo de la piel, sino todo lo que es nuestra federación. Como te decía antes, industria, construcción y agroalimentaria. Es decir, allí hay también gasolineras, allí hay talleres, hay almacenes, hay que están de nuestra federación y también tenemos que darle una cobertura y una asistencia. Lo queremos hacer en este primer trimestre del año, hacerlo ya definitivamente, pero te adelanto porque ya estamos haciendo gestiones con el sindicato para tener una persona en esa sede, en esa local, para atender personalmente, valga la redundancia, a los trabajadores y a las trabajadoras que allí se acerquen, para solventar la ayuda, para gestionar toda la documentación y tener un contacto directo con los trabajadores y trabajadoras allí en Ubrique. De ello comunicaremos, haremos oficialmente una inauguración. Mi intención es que vengan los máximos responsables del sindicato, con el ayuntamiento, con los dirigentes de allí de la localidad, y que le demos a esto la repercusión y la importancia que tiene. Que tengan los trabajadores asistencia directamente en el pueblo, para nosotros es fundamental, porque, como bien sabe, la sede más cerca que tenemos, la tenemos aquí en Jerez, a más de 90 kilómetros con la infraestructura y las carreteras que tenemos, y el gasto que esto supone, así que vamos a hacer frente a un contrato donde una persona esté allí trabajando para los trabajadores y trabajadoras de la piel. Pues novedad, por tanto, para, decías, ¿no?, este primer trimestre del año. En principio. Exactamente, sí, a ver si la porque como bien sabe, lo he dicho, tenemos ya un local, como bien sabe, tenemos que hacerlo ya oficialmente y dotarlo de la infraestructura, de ordenadores, internet, todo lo que necesita esta persona para trabajar, y que gestione allí todo lo que conlleva nuestra federación. Pues lo iremos comentando, por supuesto. También estaremos pendientes de la evolución en los próximos meses sobre distintas novedades en el panorama nacional que pueden afectar también al sector marroquinero, salario mínimo, por ejemplo, etcétera. Y por supuesto, como decías, por tanto, el arranque de los encuentros o contactos entre patronal y sindicatos antes de que acabe el año. Para ir preparando lo que será el próximo convenio. En el anterior hablábamos de cuestiones sociales y este próximo convenio, Antonio, ya para por concluir, el próximo convenio centrado en qué punto, en qué ámbito. Es fundamental. Son dos temas, lo acabas de tú. Tendremos que seguir mirando los temas sociales, como hemos hablado anteriormente de este problema que nos surgió. Y por decirte un ejemplo, el tema de igualdad, que hay varios temas que hay que subsanar también, puesto que hay todavía empresas que no tienen hecho ni los planes de igualdad que la ley establece, y evidentemente el poder adquisitivo del trabajador es importante. Yo creo que esos son los tres pilares básicos del nuevo convenio, y ya te digo, como vamos a estar por allí con el tema importante este de la sede, estableceremos contacto ya con la patronal para ir cerrando un calendario y para ir viendo este tema. Nosotros, no es que tengamos allí una persona que estará preparada para esto, la cual formaremos y demás, pues tendrá contacto directo con las patronales y ganaremos tiempo y evidentemente ofreceremos servicios, que es lo importante. Muy bien, pues Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado estos minutos. Seguiremos en contacto, por supuesto, en torno a todas las novedades que puedan ir surgiendo en relación al nuevo convenio o a otra serie de cuestiones que, en definitiva, afecten al ámbito laboral. Lo dicho, Antonio, muchas gracias. Venga, al chefe, como siempre, y un saludo. Un saludo. Venga, hasta luego.